Se viene la Volten itinerante 2016. La Cátedra Libre Virginia Volten se va de gira con Jules Falquet. Durante abril y mayo viajamos con Jules por La Plata, Tucumán, Mendoza, Morón, Ciudad de Buenos Aires, Lanús. Subite a la Volten itinerante. En Facebook, Jules en Argentina. Cátedra Libre Virginia Volten. Cada vez más libre y menos cátedra.